A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Ya comenzamos a transitar por esta nueva ruta que nos pone la vida, un nuevo año. Esperamos que con la ayuda de Dios tomemos la senda correcta y que sepamos sortear cada obstáculo del camino y llegar a feliz término. Vamos, que se puede, adelante. Vamos con el tango. En este primer domingo del año estaremos con el sexteto del actual pianista argentino Andrés Linensky y su grupo Vale Tango. En este amanecer de este nuevo año, nada mejor que el tango de Roberto Firpo de igual nombre, El Amanecer. Vale Tango se formó a fines de 1999 y ha venido caminando en el tango desde esa época hasta la actualidad. Ballet Tango está integrado por Andrés Linensky, piano, dirección y arreglos. Federico Pereira lo encontramos en el bandoneón. Luciano Ciarreta en el bandoneón. Patricio Cotella en el contrabajo. Alejandro Chasky está en el violín. Virginia Di Salvo, también segundo violín. Aníbal Cornelio lo encontramos en la guitarra eléctrica. El siguiente es uno de los tangos de avanzada de Osvaldo Pugliese, Malandraca. Estamos escuchando grabaciones del sexteto Ballet Tango del pianista Andrés Linensky. El siguiente es un gran tango de una delicada línea melódica, obra del pianista Carlos Vicente Geroni Flores, compositor de los años 20. Todos sus historiadores concuerdan que entre sus numerosas obras que dejara tanto en el tango como en el folclore, bastarían dos temas para haber pasado a la historia del tango, cuyos temas son La Cautiva y Melenita de Oro. Oiremos a Ballet Tango en el primero de los nombrados, La Cautiva. Thank you.

los temas Verano Porteño, Al Compás de los Tamangos, Set Lamour y Tres Sargentos. Volvemos con el CD Danza Maligna de Balio Tango, producción del 2002. Ahora un tango del banderonista vanguardista Eduardo Rovira, a Evaristo Carriego. Andrés Sinineski nació en la localidad de Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1974. Se destaca como la figura más sobresaliente de la nueva generación de músicos de los últimos años. Con su agrupación Ballet Tango, se ha presentado inusitados éxitos de festivales de tango de casi todo el mundo: Argentina, Brasil, España, Francia, Shanghái, Roma, entre otros. Además, ha sido invitado a dirigir espectáculos de tango como Tango por Dos, Tango Cruz del Sur, Tangos Sónicos, entre otros. Linetsky es egresado de dos conservatorios musicales, del Instituto Musical de Avellaneda y la Escuela de Música Popular Avellaneda, tanto en jazz o tango. Además, fue alumno de Horacio Salgán y Rodolfo Mederos. Vale tango ahora en esta milonga de Julián Plaza, Nocturna. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía a este programa.